Bolivia. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué quiere Yaquiri? ¡Libertad! ¿Qué quiere Yaquiri? ¡Libertad! ¿Qué quiere Yaquiri? ¡Justicia! ¿Qué quiere Yaquiri? ¡Justicia! Compañeras y compañeros, estamos aquí porque Yaquiri salió libre de ese hotel. Si Yaquiri hubiera sido matada en ese hotel, ninguna de nosotros estaríamos aquí. Estamos aquí porque Yaquiri defendió su vida. Después de la violación, el violador quiso matarla. Y Yaquiri se defendió. Yaquiri empujó el puñal que iba a cercenar su vida. Y esa es la razón por la que todos estamos aquí. Y porque el gobierno del Distrito Federal y el tribunal y el Ministerio Público entiendan que también tenemos derecho a defendernos, que tenemos derecho a defender nuestra vida y nuestro cuerpo. Estamos porque Yaquiri fue el ejemplo para que todas y todos luchemos hoy por nuestra vida y por nuestra integridad. Yaquiri, además de ser violada, iba a ser asesinada su vida. Ya la habían violado y solamente estaba defendiendo su vida. Y al defender su vida, es que ella empuja el puñal hacia enfrente y el violador, al agredirla de nuevo, se clava el puñal en el cuello. Ella defendió su vida como todos y todas lo hubiéramos hecho. Y no es justo que ella esté encerrada, no es justo que ella esté en la cárcel. Ella actuó en legítima defensa. Así es que, ¿qué pedimos para Yaquiri? ¡Justicia! ¿Qué pedimos para Yaquiri? ¡Justicia! ¡Libertad!